Serie La Educación en Tiempos de Elecciones, por Guillermo Bustamante Zamudio. Las evaluaciones masivas se hacen con estadística. Pero ojo a los candidatos a la presidencia, ¿no? Esa estadística no está usada en toda su especificidad. Aquí tengo dos argumentos. Por ejemplo, la estadística mide la incertidumbre. Es decir, no se aplica ahí donde opera la causalidad. Así, por ejemplo, no hacemos promedios en relación con la caída de los cuerpos, pues aceptamos que hay una ley de la gravedad. En ese sentido, los gobiernos que hacen evaluaciones masivas nos estarían debiendo la explicación de por qué consideran a la educación un objeto estocástico. Estocástico sería, pues, la especificidad de aquello que no obedece a la determinación y, por lo tanto, solamente puede ser medido a través de la estadística. Hay una salida por la tangente a esta pregunta. La encontré en un boletín del ICFES sobre este tema de las evaluaciones masivas, y es una razón que da el entonces ministro de Educación, Jaime Niño Díez, que, palabras más, palabras menos, dice que se hacen pruebas masivas no porque el asunto fuera estocástico, sino porque las decisiones no podían esperar lo que se demora una mirada cualitativa de la educación. ¿Sí ven? O sea, no puede esperar él, pero la especificidad de la educación sí necesita ese tiempo. Con esto, la administración de la educación no solo reconoce que tiene un ritmo distinto al de los procesos formativos, claro, tienen que andarle corriendo al Banco Mundial, al Fondo Monetario, a la OCDE, a la UNESCO, a la OEI, sino que declara que viola aquellos ritmos, porque ahora ella no está para que haya educación, sino al contrario, que la educación está para que haya burocracia. Única razón posible para declarar, sin vergüenza alguna, que el ritmo de los procesos formativos debe subordinarse al de los procesos administrativos. Esa es la primera. Ahora la segunda. Cuando de poblaciones humanas se trata, la psicometría no admite preguntar a poblaciones desigualmente informadas sobre el tópico de la prueba. Eso se considera justo, mínimo. Lo practicamos los maestros con los estudiantes. Les hacemos pruebas porque hablamos para todos. Y si alguien no prestó atención, entonces decimos que eso ya no es asunto del maestro. Entonces, lo que intentan no hacer los docentes, lo que no admite la psicometría, sí lo hacen los políticos. Sí se convierte en política educativa en Colombia. Si se hace la misma pregunta a una población a la que se le ha informado sobre ese tópico, las diferencias encontradas podrán deberse a niveles de procesamiento de la información en cada uno. Bueno, de acuerdo con la teoría se dará una explicación. Pero no puedo decir que un estudiante tiene nivel C de competencia porque no sabe cómo se llama la lesión que sufrió una tenista en Europa, pues porque esa no es una información que suponemos distribuida de manera homogénea. En cambio, sí puedo decirlo cuando no responde por una información que se le ha dado junto a todos los estudiantes del país. Ahora bien, ¿han recibido todos los estudiantes del país la misma información como para tomar la decisión de evaluarlos a todos con las mismas pruebas? No, por supuesto que no. Las condiciones del país, violencia, desplazamiento, pobreza, corrupción, etc., no lo permiten. De manera que en estas condiciones un gobierno que quiere aplicar evaluaciones tendría que, antes que todo, trabajar para garantizar esa exposición más o menos homogénea de los estudiantes del país a la educación. Y ahora sí, aplique pruebas. Mientras tanto, está faltando a las condiciones mismas de la psicometría invocada. Lo podríamos demandar por detrimento patrimonial. ¿No son casuales entonces los resultados por distribución geográfica? Los malos resultados se concentran en las regiones pobres y por estrato los malos resultados se concentran en los estratos bajos. Hay que ser justo, hay que ser solidario con la población. Y después sí, miramos a ver si hay que aplicar pruebas. Ya el país ha gastado billones en esto, como decíamos en la entrega anterior, billones en este tema de la evaluación masiva, y estamos eludiendo nada menos que la creación de condiciones de posibilidad para que estos estudiantes efectivamente estén en contacto con una información en todo el país más o menos homogénea. Producción: Centro de Innovación y Desarrollo Educativo y Tecnológico, CINDET, Universidad Pedagógica Nacional.